Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Lo logramos, al fin estamos en comunicación con nuestra querida Romy Peselato, nuestra corresponsal en Clave Feminista. Romina, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luna, buenos días. Hola Pancho, un beso a toda la audiencia, ¿cómo están? Hola Romy. Acá muy bien, bueno. Muy tranqui, muy ansiosos de escuchar todas las cosas que tenés para decirnos. Ay, bueno, no, en realidad, un poquito reforzar lo que ha sido uno de los hechos de mayor resonancia en estos últimos días acá en el Valle, que tiene que ver con la detención de Maxim en el establecimiento penitenciario número 8 de Villa Dolores, quien está detenida desde el fin de semana pasado, no este último reciente, sino del anterior, digamos. Claro. Ella está detenida en el marco de un episodio que tiene que ver básicamente con un conflicto menor, que son peleas de vecinos, que son causas excarcelables, ¿no? En el marco de una pelea con alguien que sistemáticamente ella contó en diálogo, en una conversación que tuvimos, la agrede, ese día la agresión fue mayor, ella se defendió y simplemente se dirigió a la comisaría a radicar la denuncia, y como esta persona también había hecho una denuncia contra ella, desde la comisaría ya en primera instancia decidieron que la encarcelaban a ella, ¿no? Lo cual ya es como un primer posicionamiento por parte de las fuerzas de seguridad, en este caso de la comisaría, y luego de cómo ha sido la gestión en relación a la causa, que da claras cuentas de cómo los tribunales y el accionar policial han ido en detrimento de los derechos de ella, y no hace falta demasiado para suponer que en ese caso se trata de una situación que vinculamos a prácticas de estigmatización, de discriminación, transodiantes, ¿no? En el ejercicio de la policía en tanto fuerza, y también en relación a los tribunales. La realidad es que tuvimos un diálogo con ella desde la Marea Noticias. Hay mucha gente en este momento a nivel provincial y nacional articulándose, pensando mucho, sobre todo en la seguridad y en la integridad de Maxim. Por ahí, como para contar un poquito para quienes están escuchando que no conocen del caso, la fiscal Lucrecia Zambrana de Villa Dolores, de los tribunales de Villa Dolores, declaró a un medio dolorense, a la radio Juntos, que tenía que ella juntarse a hacer una entrevista con Maxim para ver en dónde a qué pabellón iba asignada, dado que estaba ella en aislamiento por el COVID, que es lo que se hace cuando alguien ingresa a la cárcel, al establecimiento penitenciario, en el marco de los protocolos, y cuando se cumplen determinados días se le asigna el pabellón al que tiene que ir. Claro. En Villa Dolores. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, se escucha un ruido, pero te escuchamos bien. Ah, yo no escucho ningún ruido. Ah, bueno, debe ser algo pasajero. Ah, bueno. El pabellón de mujeres tiene un mes y tiene 8 lugares que están ocupados. Con lo cual, si ingresa otra mujer, debe ser trasladada a Bower, ¿no? Bower es la cárcel de Córdoba. Y eso implica realmente una situación que propone todo otro escenario, ¿no? Y ahí es donde Maxim pide, por favor, no ser trasladada a Córdoba, porque ella tiene sus vínculos acá, ella es de Villa Sarmiento, su familia, su pareja, que quedarían imposibilitadas de ir a verla, de estar cerca de ella. Y el temor también de ir a una cárcel de otras dimensiones, las violencias institucionales que sabemos que existen. Entonces yo les invito ahora a escuchar un fragmentito de la entrevista que tuve con ella el día miércoles, para poder escucharla justamente en relación a este pedido muy concreto de Maxim. Yo pienso, yo, personas que, ¿cómo se llaman?, que han matado, que han violado, que han hecho un montón de cosas y los tribunales los dejan sueltos. Yo que estoy por una cosa, encima por una mentira, porque son difamaciones y calumnias que inventaron sobre mi nombre. Y no fueron las cosas así como dijeron los medios, que yo me enteré por la parte de mi marido, pobrecito, porque encima él está re mal, sí. Está triste, y encima hace poquito falleció mi abuelo el viernes, toda mi familia está mal, claro. De que me esté pasando todas estas cosas de vuelta, de otra vez, de cómo se llama, de estar pasando cosas que no tengo que pasar, porque realmente no soy una persona que no está apta para la sociedad, sí. Porque yo trabajo, ustedes pregunten por mí, o pregunten a la gente qué es lo que piensan de mí. Qué es lo que he hecho, qué es lo que no he hecho, pero dentro de todo yo he hecho muchas cosas. No tengo miedo de cómo se llama de estar acá en Apple Estilo, tengo más miedo de irme para Córdoba, de que cómo se llama de estar acá, porque acá por lo menos tengo personas que conozco, allá vi a algo desconocido, que me van a tratar mal, que me van a humillar, me van a hacer millones de cosas. En cambio acá tengo mi familia cerca, me puede venir a visitar mis hermanas. Yo tengo una familia que no tiene tanto dinero para estar viajando siempre a llevarme cosas. ¿Cómo voy a hacer yo entonces para tener cosas? Yo preferí millones de veces estar acá, no importa dónde esté, pero voy a estar bien porque voy a estar bien. Bueno. Lo único que yo quisiera que cómo se llama realmente, que se haga justicia directamente de cómo se llama, de todas las cosas que a mí me han hecho, así como me hacen, como me metieron ahora a mí acá, por algo que nada que ver, quisiera yo que cómo se llama, que se haga justicia, que hace 8 años estoy esperando un juicio, que jamás los tribunales quisieron darme una respuesta, no preguntaron cómo estaba, no ni un remedio tuve que, cómo se llama, me dieron, mi papá tuvo que vender autos para poder, cómo se llama, solventar mis gastos, porque yo estaba operada de la cabeza, estaba pelada, estaba en una depresión, que yo no quería ni salir ni a la puerta de mi casa, montón de amigos, cómo se llama, no podía ni trabajar, no puedo trabajar porque por ahí yo hago esfuerzo y me duele mucho la cabeza, claro. Puedo tener alguna complicación de cómo se llama, de yo si sufro nervio me puede dar una convulsión, tengo que tomar unas pastillas para la convulsión, ¿entiendes? Estoy muy indignada con la justicia, indignada porque como que me están haciendo por yo hacer una denuncia a una policía, me están haciendo todo esto, pero no sé por qué, ¿entiendes? Sí, yo creo que cómo se llama, que los policías tienen que tener también una capacitación para ver cómo se llama, cómo pueden tratar a las personas con distintos géneros, porque nosotros no queremos, no quisimos ser así, somos así porque ya nacemos así, y bueno, son cosas de la vida que uno hay que entender que la vida es así. Estábamos escuchando ahí el audio de Maxime en la conversación que tuvieron con Romy él en la semana pasada, habías dicho. Y me quedo con esto que decía Maxime de que primero que tendría que haber claramente una especie de no sé si sería protocolo, no sé bien cómo decirlo, pero que claramente las personas que estén en el ámbito de seguridad tienen que estar capacitadas para tratar a personas con a personas trans y a todo el tipo de personas que no sea gente binaria. Entonces, en este contexto, Romy, te queremos preguntar también cómo funciona cuando una persona trans ingresa al mundo de los policías. ¿Ellos tienen derecho, por ejemplo, a elegir en qué pabellón irían? ¿O eso queda algo que lo decide una persona externa a la situación? Claro, mira, en alguna de las cárceles, por lo que hemos sabido investigando, indagando en estos días, ella está siendo muy acompañada, destaco, por la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra y por Casa Diversa, como organizaciones que están ahí tejiendo hacia distintos puntos del país y de la provincia los apoyos. Lo que averiguamos es que hay distintas prácticas en relación a los establecimientos penitenciarios. Algunos tienen como un pabellón para personas trans. Y en caso de que eso no hubiera, según lo indica claramente el artículo número 12 de la Ley de Identidad de Género, el artículo del trato digno, la identidad autopercibida y manifiesta de todas las personas debe ser respetada en todas las instituciones, haya hecho o no el cambio registral. Con lo cual, si Maxine tendría que ir al pabellón de mujeres. La entrevista que tuvo con ella la fiscal el día miércoles tempranito, se le informó a Maxim que en caso de que el pabellón de mujeres de Villa Dolores no tuviera lugar para ella, tendría que ser trasladada a Bower. Ahí es donde ella firmó un consentimiento donde expresa que ella prefiere permanecer en el pabellón de varones. ¿no? Ese es el escenario. Y ella también me pidió, o nos pidió, que esto como que se reforzara, que ella había dado la conformidad, que de hecho tiene personas conocidas de ella, de Villa Sarmiento, incluso familiares, que están en ese mismo pabellón de varones, y que ella sentía tranquilidad de estar también con varones que la conocen y que sentía que eso le podía implicar algún tipo de resguardo también. Ese fue el escenario, concretamente en relación al pabellón que se le terminó asignando, que fue el de varones. Sabemos que en el día de hoy, contarles que tomó el caso Germán Romero Marcón, el abogado, quien a lo largo del fin de semana vio ahí violentado su estudio, rompieron las letras de afuera del estudio de Germán Romero Marcón en un acto de amedrentamiento, si se quiere, ¿no? En un gesto ahí también medio mafioso hacia el estudio que está acompañando a Maxim. Él hasta el día viernes todavía no había logrado acceder al expediente, y en el día de hoy sí se presenta de parte de él un pedido de excarcelación que estaremos ahí mirando con atención qué respuesta recibe. Bien, te consulto, Romy, ¿en qué localidad está el estudio del abogado? Entiendo que en Villa Dolores, te digo la verdad, habría que confirmarlo. Bien, datos a chequear. Y bueno, entonces sí, ahora seguimos sí. A la espera de que respondan a la excarcelación, al pedido de excarcelación, sí. Sí, sin duda, y también a que luego de eso poder brindar un escenario de mayor contención para ella, para Maxim, ¿no? Garantizando condiciones mínimas que, como sabemos, no existen para un gran sector de la población, y que se recrudecen con las personas trans en los diversos territorios, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la existencia de la ley del cupo trans, también desde diversas organizaciones se está pidiendo que desde el Estado haya una respuesta para ella, para propiciar otro escenario para su vida diaria. Perfecto. Bueno, entonces seguimos pidiendo porque sea todo lo más rápido posible. También sabemos que los tiempos de la burocracia son particulares, cuanto menos. Y bueno, esperemos que Maxim se encuentre bien. Qué bueno que esté en un espacio donde se sienta acompañada y contenida, más allá de que... Sí. Estamos alertas, ¿viste? No sabemos muy bien cómo habrá acontecido el fin de semana. Pero bueno, han estado todas las miradas ahí puestas en el establecimiento penitenciario número 8 de Villa Dolores, porque obviamente se hace responsables a las autoridades de cualquier tipo de vulneración que ella pueda haber estado sufriendo o amenazas o lo que fuere estando dentro de la cárcel. Claro. ¿Y ahora cuándo es la posibilidad de volver a contactarse con Maxim para saber justamente si pasó bien el fin de semana, por ejemplo? No, eso no te sé decir, porque van cambiando el escenario minuto a minuto. De momento es como esperar cuál es la respuesta frente a la presentación de Romero Marcón. Bien. Bueno, seguimos expectantes ante todo lo que suceda, y te agradecemos enormemente por la corresponsalidad en Clave Feminista, Romy. Bueno, les mando un abrazo enorme ahí a les dos y a toda la audiencia. Por favor, les solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.